XEW, la voz de la América Latina desde México, 900 kilohertz. Caballero con los hombres. Galante con las mujeres. Tierno con los niños. Implacable con los malvados. Así es, Calimán, el hombre increíble. El tigre de Hong Kong. Una nueva aventura de Calimán, el hombre increíble, en la que lucha con la terrible secta de asesinos y traficantes, conocida mundialmente como... El tigre de Hong Kong. Interpretado estelarmente por la primera actriz Beatriz Aguirre, con Ofelia de la Fuente, Marcos Ortiz, Benito Romo, Luis Vadillo y como narrador Isidro Olase, e interpretando a Calimán, el propio Calimán, un libreto original de Víctor Fox. Estaba en la situación más peligrosa de su vida, después de haber sufrido el tormento de ser colgado de los dedos pulgares por medio de finos cables de acero. Sus manos habían quedado sangrantes e hinchadas. El peso de su cuerpo, sostenido en los pulgares, había desmembrado las articulaciones y abierto la piel en flor. Sus manos tumefactas y sangrantes no eran capaces de hacer el menor movimiento, y el sadismo y la locura asesina de sus captores habían ideado un tormento aún más peligroso y mortal. Lo obligaban a sostener entre sus heridas manos la soga de la que colgaban la joven Tagasi Chani y el pequeño Solín. Si Calimán soltaba la soga, sus amigos caerían al recipiente que contenía cera líquida. Es decir, que en las manos de Calimán estaba la vida de sus amigos. Ojos vendados, para que no pudiera hipnotizar a sus enemigos, permanecía derrumbado sobre el piso, sosteniendo firmemente la soga de la que colgaban sus amigos. ¡Otra! Asombroso que Calimán fuera de sostener la soga. Sus manos salgan cada vez más. No necesité mucho tiempo. Siento, poco a poco sus fuerzas iban acabando, y entonces ahora les va a dar de sus manos y... sus amigos tendrán una muerte maravillosa. Quedarán deshechos de la transmisión. El humo denso y asfixiante que despedía la cera hirviente ahogaba a Solín y a Tagasi Chani. Los dos miraban angustiados a Calimán. Sus vidas estaban en las manos de Calimán. ¡Calimán! ¡Calimán! No tengas miedo, Solín. Serenidad. Serenidad y paciencia. Mucha paciencia. La soga resbaló un poco en las manos de Calimán. Las heridas manaron más sangre y parecía que Calimán, víctima de intensos dolores, dejaría caer a sus amigos a una muerte segura. ¡Calimán! Los cuerpos de Solín y Tagasi Chani se balanceaban peligrosamente. Habían descendido un poco más. Tagasi Chani, víctima de la angustia y la desesperación, decía: Calimán, no podéis soportar este tormento. Es mejor que nos deje caer de una vez. No soportar estar así más tiempo. Dejadnos caer a la cera hirviente. Tagasi Chani, escúchame. No se deje llevar por la angustia y el terror. Mientras tenga un hálito de vida, sostendré la soga entre mis manos. Y ustedes no morirán. Calimán, sin poder evitar, dejó que la soga resbalara un poco más de sus manos. Sus heridas se abrían cada vez y la sangre manaba intensamente. Solín y Takashi-chani, balanceándose peligrosamente en el extremo de la soga, bajaron más hacia el recipiente de cera líquida. ¡Calma! ¡Calma! ¡Está muy cerca ya de la muerte! Solín y la joven Takashi-chani escuchaban perfectamente el pesado hervor de la cera líquida y el calor que despedía aquella sustancia en hervor. Y el mismo calor los ahogaba, los hacía sudar, y era como el principio de su muerte. Calimán, haciendo un supremo esfuerzo, apretaba la soga para que no resbalara más de sus manos. Las heridas y la hinchazón hacía que sus manos fueran perdiendo sensibilidad, entumeciéndose hasta el grado de no sentir el contacto de la soga. Calimán, sudando intensamente, clamaba a Dios Todopoderoso. Dios misericordioso, dame fuerzas. Dame fuerzas, si no olvides mi razón. Debo tener fuerzas para sostener la soga entre mis manos. Si tengo un momento de flaqueza y debilidad, Solín y Takashi-chani caerán en la cera líquida. Oh, dame fuerzas, Señor. Dame fuerzas. Li Hara, la princesa Jazmín, Li Hara y Long Mao recordaban la angustia de Calimán y el sufrimiento de Takashi-chani y Solín con morbosa diversión. ¡Gran venerable señor Li Hara! ¡Manos de Calimán! ¡Vengando aún más! ¡Era el mago de la fecha de estar! ¡Ya lo viste! ¡Han oído dos veces! Que las solas han esbalado un poco de las manos de Calimán. ¡Lo han visto con mucho pavor! Solo es cuestión de esperar y esperar poco a poco. Las puertas irán abandonando a Calimán y las solas las esbalarán en sus manos. ¡Hasta que el mismo deje caer a sus amigos a atrás de este! ¡Solo es cuestión de esperar! ¡Esperar un poco más! Transcurrido una hora de aquel brutal tormento, Calimán, inmóvil como un esfinge, con los poderosos músculos de su cuerpo en tensión, sudoroso, con los ojos vendados, permanecía sosteniendo entre sus sangrantes manos la soga de donde colgaban Solín y Takashi-chani. En su mente solo había una idea. Último hálito de vida, sostendré la soga entre mis manos. Mientras en mi mente exista un átomo de razón, mi única idea será no dejar que mis amigos, el pequeño Solim y la hermosa Takashi-chani, caigan a una muerte segura. Pido al Dios misericordioso me dé fuerzas suficientes. Takashi-chan y el pequeño Solín, agotados por permanecer mucho tiempo colgados de las manos y por el vapor asfixiante y espeso de la cera líquida que hervía bajo ellos, estaban aletargados, semi-inconscientes, gimiendo y repitiendo monótonamente: ¡Calimán! ¡Calimán! ¡Ten mejor ahora! ¡Ya no poder soportar este martirio! ¡Ten mejor morir! ¡Morir! Y con sonrisas morbosas, Jazmín, Li Hara y Long Mao observaban la escena como buitres en espera de la muerte de sus cautivos. ¡Esperar! ¡Estamos a esperar! No falta mucho tiempo para que las fuerzas de Calimán se agoten y dejen caer a sus amigos a una muerte segura. ¡Cuánto más tener que esperar! Cualquier hombre de no ser Calimán, ¿habéis sido vencido ya? Ahora comprender por qué se le llama el hombre increíble. Su fortaleza y energía resultan asombrosas. Sin haberlo podido convencer que colaborara con nosotros, habría sido el mejor cómplice. Lástima que tenga que morir. ¿Muriendo? ¿Pero cuándo? Veanlo. No mover ni un solo músculo de su cuerpo. Permanecer ahí con estatua en las manos sangrantes, pero sosteniendo firmemente la soga. Mirando, empezaba a amanecer. Pronto sea el de día y este maldito extranjero burlarse de nosotros. Ah, calma, no, mucha calma. No poder tener calma. Sigue de Hong Kong ondulando la muerte inmediata de Calimán y sus amigos. Oh, eso es cierto. El tigre no ha admitido errores. ¿Qué le dirás si te llama a cuentas, honorable Lijara? Que el Calimán haberse burlado de nosotros y que a pesar del tormento aún estando con vida, que sus amigos tampoco habiendo sido alineados. Es cierto, Lijara. El tigre se pondrá furioso si no se cumplen sus órdenes. Es verdad. Creo que tenemos que buscar otra fórmula para acabar de una vez con Germán. Lo mismo pudiendo hacerlo. Mirándolo ahí de frente, incapaz de mover manos, poder ahora mismo darle una puñalada en el corazón y... ¡Quieto! ¡No! ¡En eso quiero matar a un... ¡Quieto! ¡Tú seré muy necio, muy estúpido! Cuando yo decir quieto es una orden. Me voy a olvidar que yo doy las órdenes. Honorable Lijara, dejar que Calimán burlase de nosotros. Pero debemos pensar en una muerte digna de Calimán. honorable señora. Bonita lista. El caso no es que yo no pueda pensar en una muerte para Calimán. No, honorable Lijara. Es que me doy cuenta que somos unos estúpidos. Tenemos la solución fácilmente y no hemos podido darnos cuenta. Hablar inteligente, señora, es lo que tu mente trama. Si Calimán tiene el demonio, debe ser bajo el signo del tigre de Hong Kong. Debes morir bajo el signo del tigre de Hong Kong. Esta es la mejor ocasión para demostrar el poderío de la secta. Es la oportunidad para que Calimán conozca antes de su muerte los misteriosos y poderes grandes del tigre de Hong Kong. No, me parece que yo he comprendido tu idea, señora. Calimán debe morir bajo el signo del tigre. Es decir, que el cielo humano debe entrar a la acción. Exactamente. Calimán siempre ha dudado de nuestro poder diabólico. No creen que el Mao válido de la magia negra pueda convertirse en tigre. Y esta fue la mejor ocasión para demostrárselo. ¿Estás dispuesto, Lon Mao? ¿Lon Mao? ¿Estás dispuesto? El feroz Lon Mao sonrió febrilmente. Sus ojillos rasgados brillaron como los de una serpiente al decir: Lon Mao, sentirse compartido. Y ¿sabes la mejor idea que pudo tener para matar a Calimán? Convertido en tigre, sacarás tu sed de sangre e instinto asesino, Lon Mao. ¡Oh, maravillosa idea, señora! ¿Sí? Calimán debe morir, atacado por un mal, convertido en tigre asesino. Antes de sus incrédulos ojos, Calimán verá cómo el mal se convierte en el tigre y destrozarlo con sus garras. Será testigo de cómo el mal haber matado a muchos, convertido en tigre. Será testigo de ello, pero no podrá revelar el secreto a nadie porque morirá. Verá en las garras de los malos, convertido en tigre. Calimán, en medio de su concentración mental, que le permitía conservar fuerza sosteniendo la soga de la que colgaban sus amigos, escuchaba los planes de los asesinos. Han desistido de este tormento. Ahora pueden matarme por otros medios. Don Mao se convertirá en tigre valido de la magia negra. Un tigre asesino que saciará su instinto matándome. Bien. Eso ya es donde estás. Por lo menos Salim y Takashi-Shani no morirán por mi causa. Las meditaciones de Calimán se vieron interrumpidas con la voz de Lijara, que ordenaba a los mozos. ¡Tiene la sobre las manos al prisionero! ¡No, no, no! ¡Amale los postes! Será de mucho cuidado, venidor, adiós, que el muchacho Arabella Tagashi y Chani cayeran a la basura del diente. ¡El Los mozos quitaron la soga de las manos de Calimán, y este movió los dedos entumecidos y sangrantes para recobrar el movimiento. Luego, agregó con tono sereno. ¿Qué sucede, Lijara? ¿Te das por vencido? ¿Has visto que es tan fácil derrotar y vencer mi voluntad? Es que te da algo mejor este vago para ti, Calimán. Calimán escuchó el rechinido de la soga al ser atada a un poste y temió por la vida de sus amigos. ¿Qué es lo que van a hacer con Solim y Takashi-Shani? Ah, tienes cuidado que ahora estar a salvo. Y ahora continuar colgados arriba de la acera ardiente. Ah, pero los mozos se encargarán de atar el extremo de la soga al poste. Por ahora tus amigos no morirán, pero les llegará su turno una vez que hayamos acabado contigo. ¡Ay, deprisa! Calimán respiró con alivio. Después de todo, aún estaba con vida. Y era lo más importante. Solim y Takashi-Shani, aunque continuaban colgados de las manos, estaban fuera de peligro momentáneamente. Calimán recordó algo. Una idea brilló en su mente. Una idea que podía ser su salvación. Oh, mi cerbatana. Ah, oh, sí, mi cerbatana con dardos enemigos. Creo que aún la llevo conmigo. Lentamente, para no delatarse, Calimán deslizó sus heridas manos hasta la altura de su pecho. Ahí, bajo la blanca casaca de seda, palpó la cerbatana, su arma favorita, su única arma que tantas veces lo había salvado de morir. Aquella cerbatana hecha de caña de bambú con la que lanzaba dardos omníferos. Aquel que recibía el impacto de un dardo caía instantáneamente como muerto, pero solo era víctima de un fuerte narcótico cuyo efecto duraba algunas horas, al cabo de las cuales la víctima recobraba el conocimiento. Los finos y delgados labios de Calimán dibujaron una leve sonrisa de triunfo. Con el dorso de las manos palpaba bajo sus ropas la cerbatana de dardos omníferos. Solo basta que arranque esta venda que me cubre los ojos y en un movimiento rápido extraer la cerbatana para lanzar los dardos omníferos. Tengo que hacerlo. Esta es la oportunidad para salvarme. Pese a tener las manos hinchadas y sangrantes, Calimán intentó arrancarse la venda de los ojos con la mano izquierda, mientras que con la derecha trataba de extraer la cerbatana, pero... ¡Quieto! Dejando las manos quietas, Calimán, o este puñal clavándose en tu garganta. Don Mao colocaba su puñal en la garganta de Calimán, obligándolo a quedarse quieto. Calimán tenía que tomar una decisión rápidamente. Quizá no volviera a tener otra oportunidad así. Escuchaba las voces de Lijara y los mozos, lejos, y junto a él solo estaba Lon Mao, amenazándolo con el puñal en la garganta. Calimán sonrió fingiendo. fingiendo darse por vencido, y dijo: Lon Mao, bien sabes que no puedo utilizar mis manos. Están demasiado heridas para cobrar los golpes recibidos. Siendo mejor que tú quedándote quieto, Calimán. Con gusto yo rebanarte el pescuezo. Calimán sintió el filo del puñal en su garganta. Luego, en movimiento rápido, su musculoso brazo derecho aprisionó la garganta de Lon Mao. ¡Quieto! ¡Quieto! ¡Quieto! ¡Quieto, Lon Mao! ¡Quieto! Mi brazo se cierra destrozándote el cuello. ¡Quieto! El brazo recio y musculoso de Calimán aprisionaba a Lon Mao por el cuello. Era inútil que el asiático pudiera librarse de aquel círculo de músculos recios como el acero. Calimán, usando la mano que le quedaba libre, se arrancó la venda que le cubría los ojos en el justo instante en que Li Cara y Kasmin se daban cuenta de todo. ¿Qué pasa? ¿Qué me está atrapó a Lon Mao? ¡Quietos todos! Al menor movimiento, ahorco a Lon Mao. Si intentan moverse, no tendré más remedio que apretar el cuello de Lon Mao hasta ahorcarlo. Esta vez los he vencido. ¡Oh, la vida de Lon Mao no importa. Importa muy poco tu poder matar a los dioses. No, señor, no voy a dejar de que saltando de un... Bien, Li Cara. Te lo advertí. En 10 segundos voy a apretar mi brazo hasta ahorcar a Lon Mao. 1, 2. Aprisionar entre su potente y recio brazo a Lon Mao y amenazaba con ahorcarlo si Li Cara y Kasmin no obedecían. Al terminar la cuenta, apretaré hasta ahorcar a Lon Mao. 1, 2, 3, 4. ¡Tú, Calimán! ¡Tú mataste a Lon Mao para vengar los golpes de... Y ellos tendrán la muerte fulminante. Los azules ojos de Calimán vieron como Li Cara, con un cuchillo en las manos, amenazaba con cortar la soga de la que colgaban Solín y Tagasi Chari. ¿Y qué esperaban, Calimán? ¿Matar a Lon Mao que estuviera hoy por tal ala? Y así me da la oportunidad de matar a sus amigos de una vez. Calimán no podía exponer la vida de Solín y Tagasi Chari. Y tuvo que darse por vencido de nuevo. De acuerdo, Li Cara. Me vencen otra vez. Calimán aflojó la presión de su brazo, dejando en libertad a Lon Mao, que cayó pesadamente, casi asfixiado. Pero, maldito, no tenía más ocasión de atacarte. Y con un brusco movimiento, Lon Mao colocó las manos de Calimán a sus espaldas y las ató fuertemente. Con manos atadas no teniendo oportunidad de atacar de nuevo. Las cuerdas hacían sangrar nuevamente las manos de Calimán, que tenía que darse por vencido antes que exponer las vidas de Solín y Tagasi Chani. Cuando Lon Mao terminó de atarle las manos... Y ahora yo darte un escaliento en pago de que trataste de matarme. No. Una y otra vez Lon Mao descargó sus puños en el rostro de Calimán, que indefenso con las manos atadas en la espalda no podía defenderse. La sangre brotaba del rostro de Calimán hasta que... Lon Mao, no. Ya has excitado tu furia golpeando a un hombre indefenso. Yo matando Lon Mao. Déjalo. Obedece, déjalo en paz, déjalo.